Víctor, la nota de Gaby, ¿cuál es? Bueno, yo les voy a platicar hoy que las secretarías y las dependencias públicas están muy preocupadas en algo que ustedes manejaban hace rato, en cambiar la percepción que tiene la opinión pública sobre ellas, pero no están preocupadas en cambiar la realidad. Y les traigo algunas cifras, según un estudio que realiza Fundar, que es un centro de análisis e investigación independiente, sin afiliación política, y que se dedica justamente a hacer investigación y monitoreo de las políticas públicas en nuestro país. Ellos dicen que durante el 2006, del 2006 al 2009, el gasto en comunicación social de 16 secretarías y dependencias públicas, incluyendo la presidencia, la PGR, etcétera, aumentó casi 42% de acuerdo a una revisión estadística con cifras de la Secretaría de Hacienda. También dicen que el año pasado las dependencias gastaron 1.234 millones de pesos, monto que equivale y se compara al presupuesto de algunos programas para superación supuestamente de la pobreza, como el de la leche Liconza o el de infraestructura social en educación pública que tiene la Secretaría de Educación Pública. Entonces aquí el punto es cómo se ha incrementado durante los últimos años el gasto en materia de comunicación social y qué pretenden las dependencias. Hace rato tocaron un tema que es muy interesante. Se intentan cambiar la percepción de la opinión pública a través de gastar y gastar más dinero, pero no se puede cambiar la realidad. O sea, la mejor manera de comunicar es hacer bien las cosas y que las cosas hablen por sí solas. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación social? Pues fundamentalmente difundir información que sea cierta, objetiva, completa, plural, clara y que sea una buena herramienta para que la gente que la recibe pueda hacer algo con ella. Y hoy la comunicación social de las dependencias del gobierno está más enfocada en informar acerca de logros, cifras, detenciones, etcétera, que no tienen nada que ver muchas veces con la realidad. La gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que se gasten más de 1.000 millones de pesos en comunicación social cuando la realidad choca totalmente con lo que se comunica? Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, vemos que detienen, que nos dicen que hay presuntos delincuentes detenidos, que se han capturado muchos delincuentes, etcétera, etcétera. Pero la realidad que vemos, tal que es Ciudad Juárez, está Tijuana, está, bueno, muchísimas ciudades que están totalmente cooptadas por el crimen organizado. Entonces sí hay que revisar muy bien. Por ejemplo, hay dependencias que se disparó su gasto en comunicación social 335%, como es el caso de la Procuraduría General de la República, la Sedena, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, entre otras. La campaña, por ejemplo, que todos nos acordamos, la del Tesorito bajo el mar de la reforma energética. ¿Cuánto nos costó esa? 173 millones de pesos, para que los resultados acabaran en una modernización de Pemex. Totalmente una realidad contraria. Bueno, pero yo aquí sí, ¿no?, quiero decir algo, las dictaduras no hacen propaganda, las dictaduras. Y las grandes democracias tampoco. Yo he viajado por el mundo y prendo la tele y no veo anuncios por todos lados. Tendría que hacerse con inteligencia, medida y objetivos claros. Claro. Pero también hay que decir que un gobierno informal, estoy de acuerdo. Llegamos a un como el de Hugo Chávez. Pero informar es oír un anuncio de una mujer echando gritos porque nadie la puede ayudar. Y otro tipo, quiero chamba. Digo, si ese es el criterio para medir campañas de publicidad de Carlos Navarrete, que es el presidente del Senado. No, es fatal. Bueno, es si él quiere ser candidato a la presidencia y así va a ser su campaña presidencial, desde ahorita digo, Carlos Navarrete va a perder. Oye, ¿cómo se gasta la campaña más funesta que he escuchado? Las del IFE son para retrasados mentales. Deberíamos hacer un concurso anual de los peores. No, sería el mayor. La Secretaría de Educación Pública, cuando esto tiene que ir a la kinder, tiene que entrar. Después a la primaria tiene que ingresar. Después a la secundaria tiene que llegar. Les gustan los versitos. Sí, es que no puede ser. O sea, yo estoy de acuerdo que hay anuncios. Sí. Pero en México nos atiborra y se genera una sensación contraria. De rechazo a todo. La comunicación social está siendo totalmente contrario a lo que es. Se debe de invertir con inteligencia, con objetivos claros de informar. Pero y con mesura. A mí no me importa oír en la Ciudad de México lo que hace el gobernador de Alaska. Hoy estamos viendo también, sí, ¿sabes qué? Que se anuncie con los alas. Ahí necesitamos campañas importantes de comunicación fundamentales. Por ejemplo, estamos viendo que se incrementan las adicciones son muy, muy graves para esta sociedad. estamos viendo esto y no se hace ninguna campaña de prohibiciones. No se hace nada, no, estamos, para nada, estamos es viendo más, que se necesita. Porque es más negocio que una guerra contra el narco. Claro, sí, sí. Ahí se truenan muchas pistolitas. ¿Dónde está la campaña, hombre, como dice Víctor, pues, muy sabiamente, contra las adicciones? No, no las existe. Hay. No las hay, ¿sabes? Y cuando hay contra son los tan malas que tienes ganas de fumarte un carrujo de mota para no irnos, caray. Te agarrar la jarra y olvidarte. En serio. Tú oyes estas campañas y dices, me tengo que drogar. No, no, oye, la peor. No puedo enfrentar esta realidad. Por favor, ayúdenme. Mi hijo se está muriendo. Pero mira, déjame. Y el Senado va a resolverle el problema. Mira, yo creo que hay pocas dependencias que lo hacen. El Ayuntamiento de Mérida, perdón, está lanzando campañas contra el alcoholismo a través de redes sociales y lo vamos a platicar. Sí, pero hay que ver qué tan eficaces son. Sí, y te voy a decir una cosa también. Lo que pasa es que también son esfuerzos aislados. O sea, lo hace a lo mejor el Ayuntamiento, pero no lo hace en general. Está bien un ayuntamiento, está bien que lo haga. Pero no lo hace en general. O sea, si lo hiciéramos en el territorio nacional, habría mejores resultados. Tendría que ver cuáles son las dependencias que necesariamente tienen que hacer propaganda. Mira, una de ellas es la Secretaría de Salud. O sea, la Secretaría de Salud esa es la fundamental. Imagínense que cuando la influenza, si no hubiera habido toda la información, pero ahí está de que lávate claro las manos, de que ponte el tapabocas. Pero ahí lo que informa, bueno, tiene valor social. Que tiene valor social, claro, y van a impactar. Bueno, las ¿qué es valor social? ¿Qué es una te voy a decir una cosa. Las campañas ¿qué es valor contra social? La obesidad, lo que yo creo es que la Secretaría de Salud, si está informando cosas de interés social o sí de valor social, es para que la gente cuide su salud, para que la gente sepa, claro, cómo tiene que lavarse las manos. O sea, tú quieres cosas muy básicas, pero que impactan y tienen resultados sobre la gente. Pero cuando escuchas en otras dependencias que dicen, hemos detenido a 50 presuntos delincuentes, o sea, sí, mira, la oye, verdad, no, cuando la realidad, ¿sabes qué es lo peor? Con que la misma dependencia después no anuncia de los 50 que de presuntos delincuentes que arrestamos, 49 los tuvimos que dejar libres por falta de pruebas. Es que ese es el problema. Hay estrategias. Mira, en Estados Unidos, cuando tú llegas a alguna ciudad pequeña incluso, de pronto empiezas, hay una alerta, ¿por qué? Por, no sé, por problemas de temblores, del clima, etcétera. Estas alertas están pasando constantemente en radio y televisión. Pero fíjate que aquí en México, el asunto de la compañía podía haberse evitado si hubiera habido una alerta oportuna. ¿Conclusión, Gaby? Pues conclusión, se ha invertido muchísimo en comunicación social con pocos resultados de valor para la gente. Vamos a los mensajes, regresamos. Faltan 8 para que sean la hora.